Bueno, pues bienvenido a la presentación de Gloria, de Andrés Felipe Solano, que es su obra más reciente, recién publicada en enero de 2023 en Sexto Piso, una nueva casa editorial, ¿no? Uh-huh. Después de haber pasado los temas de hoy, Tusquets, bueno, Tusquets, Babet, indudablemente en España. Alfaguara, sí. Bueno, y además un libro diferente a lo que tú has venido haciendo los últimos años. Llevabas como un ciclo de libros ambientados en Corea, con Cementerio de Neón, Los días de la fiebre y Corea en la cuerda floja, Apuntes de la cuerda floja. Y te quería preguntar por qué ese cambio, has hecho ese cambio en este libro con respecto a lo que venías haciendo. Ya no podía escribir más sobre Corea. Saturado de Corea, ¿eh? Incluso escribí, te voy a mandar, escribí un par de cuentos con un detective coreano. Sí, que es, en la ficción es la primera vez que intento un personaje no colombiano. Bueno, en Cementerios de Neón también hay un coreano, pero sí, vive en Colombia. Bueno, es que esta historia es muy vieja, como te podrás imaginar, esa historia, la anécdota de donde sale toda la historia, la semilla, digamos, del libro, pues es eso, la visita de mi madre al concierto de este cantante muy famoso en Latinoamérica, no tan famoso en España. Yo admito que tuve que buscarlo. O sea, sí, muchas personas me han dicho lo mismo, pero una vez lo descubres, ¿no te sorprendió? Sí, ya después dije, ¿entiendes? Muy conocido, tenía mucha visita en YouTube. Claro, Sandro de América fue muy importante en Latinoamérica, pero también para los latinoamericanos en Estados Unidos. Y para los que no tengan idea, es una mezcla de Elvis Presley y Nino Bravo. Así de... Imagínense. Entonces es una historia que generaba obviamente mucha envidia en amigas de mi madre y en sus compañeras de generación, porque pues ella no solo vio a Sandro en un concierto como muchas otras mujeres de su edad, sino que lo vio en Nueva York. En el Madison Square Garden, en un concierto que muchos dicen que fue el primer concierto transmitido vía satélite. Así creo que incluso está en el LP que publicaron. No sé qué tan cierto sea, porque mucha gente dice que Elvis Presley fue el primero que fue transmitido. En fin, pero de esa magnitud era la anécdota. Y obviamente una vez decido ser escritor, pues eso empieza a rondar hasta que finalmente, después de muchos libros, decido encarar esa historia. Este era un relato que formaba parte como de... De la mitología familiar. De la mitología familiar que comentaba tenemos, claro. Y que tu madre os contaba a ti y a tus hermanos. ¿O era algo que tú escuchaste y se te quedó así como dando vueltas? Ahora que lo que me preguntas, no sé si ella hablaba mucho del concierto. Yo sí, yo soy mucho más curioso que mis hermanos. Entonces seguramente sí le pregunté por ese día. Pero también había muchas cosas de esa época, pues ella tenía 20 años cuando vivió en Estados Unidos. Muchos objetos, ella conservaba muchos objetos en casa. Y esos objetos rondaban, yo y estoy seguro que si le pregunto a mi hermano, él también debió haberlos visto. Mi hermana es mucho menor, no sé. No sé, todavía tenía pestañas postizas de esa época, por ejemplo. Aretes. creo que la minifalda roja que menciona ahí es posible que la tuviera todavía guardada, y muchas fotos de la época, porque efectivamente, como pasa en el libro, ella compró una cámara, una de las primeras cámaras desechables de la época, la Kodak Instamatic, y con esa cámara tomó muchas fotos, y esas fotos estaban pues en los álbumes familiares. Y era muy extraño, porque ya no solo eran las fotos de ella con sus hermanas, con mi abuela, en espacios que yo conocía, en la casa de mi abuela, en asados, etcétera, sino fotos que remitían a un periodo de su vida del que solo ella sabía, además en Estados Unidos. Y además con personajes como el que aparece en la última página del libro. Personajes muy... Que es una de las fotos de las que tú hablabas, ¿no? Exacto. Y es una de las fotos que también dispararon como la idea de la novela. Era esta anécdota, esa foto que por fin encuentro quién es esa persona, después de haber preguntado mucho. Y claro, se dispararon varias cosas alrededor hasta que pensé que era hora de escribir un libro. El libro era, en su primer borrador, era mucho más parecido, de alguna forma, a Corea Puntas desde la cuerda floja. Como armado de fragmentos, con ciertos pasajes muy narrativos, que son finalmente los que rescaté y decidí usar en la novela. Pero muchos fragmentos donde hablaba de relaciones filiales, de libros sobre relaciones filiales también. Leí en ese momento como muchos libros acerca de eso, no solo los que se han publicado recientemente, porque hay como mucho de ese tema en el aire, sino libros más viejos como El libro de mi madre, de Albert Cohen, es un libro chiquitico. Quizás ahora que lo pienso, haber leído ese libro fue el puntillazo final para decidir escribir la historia mientras mi madre aún la puede leer, porque sabía que, claro, más adelante iba a estar atravesada por el duelo, obviamente, esa historia, y pensé que no le convenía la historia. Te la pensabas al final, pero te la voy a preguntar ahora. ¿Gloria, ha leído Gloria? Sí, claro. Te lo pensaba preguntar al final porque yo acabé el libro y pensé, digo, bueno, como había visto en tus redes que había fotos con tu madre y tal, bueno, pues Gloria tiene oportunidad de leer el libro. ¿Qué le pareció? Sí, yo creo que fue muy cobarde y solo se lo di al final ya publicado. Nunca le mandé ningún PDF ni nada. Y ella fue muy respetuosa en eso. Ahora que lo pienso, nunca me empujó ni me dijo, muéstrame, quiero saber qué has dicho de mí, en fin, qué usaste. No, no, fue bastante comprensiva, digamos. Lo he dicho en otro par de entrevistas, esperaba una reacción mucho más sentimental, más emocional. Y no, me sorprendió porque su reacción fue como de estrella de rock. Como, yo soy esa, y sí, yo he hecho esto, y sí. Claro, después ella lo volvió a leer y ahí conversamos, y bueno, ya me dijo que ciertas partes la habían hecho pensar, otra parte la había hecho llorar un poco, pero incluso esa parte que la hizo llorar yo no me esperaba. Me esperaba en 5 otros momentos que hubiera llorado y no. Seguro habría un recuerdo ahí muy particular. Es una estrella de voz, porque tú cuando acabas el libro, Gloria se vuelve un personaje ya inolvidable. Yo cuando digo, bueno, ya, te construyes un personaje, de hecho yo cuando vi fotos de ella me la imaginaba como joven, por la foto del final y tal. Se te queda como ese recuerdo. Entonces, una de las cosas que mejor hace el libro es que a partir de una anécdota, de la anécdota del concierto, se plantea una serie de pasajes de la vida de Gloria, un pasaje escogido con apariencia aparentemente desordenado, sin aparente conexión. Luego, cuando va acabando el libro, uno va viendo cómo se va cerrando. Claro. Y te quería preguntar si a la hora de tú construir el libro a partir de la anécdota era contar el concierto y contar la vida de Gloria, o contar la vida de Gloria se convirtió en un imperativo a raíz de contar el concierto de Sandro y toda la experiencia, que además está muy bien porque nada, el antes, el durante y el después. Como, sí. No, en esa otra, en ese otro primer borrador, claro, tenía el día del concierto, tenía el, cuando lo lean los que lo han leído, la parte que sucede en Miami en 1983, la parte de nuevo en New Jersey, cuando ella vuelve, e incluso tenía otros dos momentos, ahora no me acuerdo exactamente a qué hacían referencia, esos momentos narrativos, o sea, podían leer como cuentos aparte. Entonces, en ese libro yo había pensado entre esos cuentos, sobre un poco son elegidos sobre ciertas historias de mi madre, meter estos fragmentos, pero cuando doy el salto ya decididamente hacia la novela, se me ocurre que el día del concierto puede englobar esos otros momentos y usar eso, un motivo muy literario, un día en la vida de eso, un motivo que está en libros pues canónicos que conocemos, el Ulises, qué sé yo, ese tipo de libros. Pero tampoco me interesaba contar toda su vida. Tampoco, por eso te dije, descarté incluso dos momentos ahí. Entonces el reto fue, dentro de ese día del concierto, cómo traer estos dos momentos del futuro que me gustaban, cómo me salieron, cómo estaban escritos, e iluminaban muy bien la vida, ya no de mi madre, sino del personaje que se iba armando, de Gloria. Que sí, comparte nombre con ella, pero también creo que tiene vida propia como personaje. De hecho, tú haces como un recurso que es como contar algo que ya te ha podido contar, pero que vas como completando las lagunas como narrador y vas como creando un tejido narrativo que Sí, al sí, sí. final se construye. Tú sabes que estás leyendo un relato de una vida, pero no estás leyendo una biografía. Claro, Entonces, claro. esa bueno. Yo tenía una pregunta que, bueno, no es el primer libro en el que tú hablas de tu intimidad, lo hiciste en Salario Mínimo, aunque fuese un trabajo de Sí, sí, sí, inmersión, sí. y lo hiciste también en Corea, donde hablas de tu día a día, en Corea con tu pareja, con Cecilia. ¿Cómo de diferente es hablar de algo íntimo, pero no siendo tú parte activa de la historia, así contando la vida de otro, pero de un ser querido, de una persona cercana? Sí, es curioso porque en los otros libros yo me muestro muchísimo más, y este, el que podría haber sido mi libro más confesional, incluso que los otros, es donde yo me muestro menos, creo. Pero creo que obedeció a esa operación ahí que sucedió, y es dejar de tener a mi madre como un objeto de discusión, de enjuiciamiento, de reflexión, lo que fuera. Y cuando se vuelve sujeto, cuando se vuelve personaje, pues dejar crecer ese personaje con libertad. Yo creo que la vida con la libertad con la que ha vivido mi madre su vida me permitió tomarme la libertad de eso, de reimaginar su vida, reelaborarla, sin tener como constricciones morales, sin pensar, bueno, qué va a decir ella, qué van a decir los otros, qué van a decir mis tías, en fin. Es precisamente esa libertad de Gloria, de la Gloria real, que le presta a la Gloria del libro, el que permite como que esas deliberaciones éticas que usualmente suceden con este tipo de libros, pues aquí no importaban. Yo te lo comenté después de leerlo, que para mí coge lo mejor de los dos mundos, que coge tu parte de periodista y tu parte de narrador, y la fusiona. Pero cuando acabé el libro, sobre todo a raíz del relato de Miami, donde incluso tú sales como personaje porque está ahí tú y tu hermano, ¿sabes? Era si tú habías preguntado, si habías hecho como un ejercicio de memoria con tu madre, de memoria familiar, más allá del relato del concierto, a la hora de escribir el libro, si tú hablaste con ella, le preguntaste, o si eso eran. En el caso de tanto del recuerdo de New Jersey a partir del año 2001 es como en el relato de los 80, tú estás ahí, era si habías tenido que hablar con ella o si tú eso lo habías ido construyendo a partir de recuerdos, de relatos No, previos. sí, una vez decido encarar el libro de esta forma, no, incluso antes, incluso para el primer borrador, pues le planteo a mi madre mi decisión y empiezo a preguntarle. Ella tiene una memoria impresionante, entonces para reconstruir 1970 fue relativamente fácil, ella se acordaba de muchas cosas. Claro, yo esas cosas después las transformo un poco, las uso según los requerimientos dramáticos del libro. Pero yo era de parte de esa buena memoria, no tan buena como ella, y sí me acordaba también de Miami muy bien. Y además porque eso que menciono ahí de los videos, de mi padre haciendo videos, y claro, yo después vi muchos de esos videos, o sea, un poco mayor, y todavía me acordaba de eso. Y bueno, en el tercer momento yo pues ya estoy mayor y me acordaba perfectamente de mis visitas a New Jersey con ella. Entonces se mezclaron como esas tres memorias muy fácilmente. Para el día del concierto sí tuve que investigar un poco porque me interesaba que todos esos detalles fueran veraces o que se leyeran como muy verosímiles. Para crear en el lector lo que tú dices, esa mezcla de no ficción, digamos, de un relato casi periodístico, de la descripción de la ciudad, la descripción del concierto, El Madison Square, el Madison Square Garden. cuando va luego a Times Square también, una También, hamburguesa, claro. se nota mucho. Claro, todo eso me interesaba porque a la vez, y también me interesaba todo el relato interior, ya, digamos, más imaginado, que no tenía documentación más allá de la documentación emocional, pues de recordar y de pensar y de hablar con ella. Pero sí se cruzan, se trenzan esas dos cosas, que antes yo había publicado un libro de una novela, un libro de no ficción, sin proponérmelo uno y uno, y finalmente en este libro logro encontrar la manera de cruzarlos, incluso darle un, creo yo, espero, una vuelta de tuerca a esa etiqueta que incluso a mí también me cansa, que es la autoficción, pero creo que acá intento darle una vuelta de tuerca, que es por ejemplo con este narrador tan extraño y que hace Sí. cosas tan raras que solo pueden funcionar en una ficción. Yo me acuerdo cuando lo recibí, que leí lo del comentario de Margarita García Dovalló, que hacía la referencia a Marty McFly, el personaje de. Y yo pensé, digo, uy, qué cosa más rara ha hecho Supremo AB, tal. Sí, ¿de qué habla esta chica? Y cuando lo leí, yo dije, claro, es que si tú has visto la primera de. Sobre todo la primera, sí. Del regreso al futuro, cuando él va a la madre y tal. Entonces, esa idea de trabajar con los recuerdos, pero tú incluyéndote, incluso luego siendo un personaje y describiéndote a ti, y está muy bien. Yo, la protagonista absoluta es Gloria, el libro se llama Gloria, todo versa en torno a ella, pero cuando me leía el libro me gustaba mucho que incluso un personaje como el tigre, que al principio pues, te dice, este tío es un ¿Este quién capullo, es? esto no, vamos a poder hacer carrera de él. Y progresivamente, incluso hay un momento, sin desvelar mucho, en la que Gloria hace como un repaso de qué ha sido de la vida, de, ¿no? Qué es lo que sabe de la vida de los personajes, qué ha pasado, qué ocurre en el momento que ella se va. Que está maravilloso porque además lo va cerrando como con puntadas muy sutiles. Y entonces todos los personajes, y tu padre obviamente y demás, son tratados con mucho Bueno, no cariño. mi padre, ¿sabes? Él, porque si te acuerdas Sí. en la novela aparece él. Él, Él sí. tampoco. Y si lo piensas bien, creo yo que en ningún momento aparece la palabra madre o aparecerá en un momento muy específico, pero siempre es Gloria Sí, no, o no, Gloria nunca. Lucía o Lucía, que es su segundo nombre. Incluso en la parte de New Jersey, yo no me suena. O sea, está todo el rato hablando de Gloria. O sea, Claro, de hecho, claro. hablando de ella como si fuese una persona conocida, una Sí. amiga. Eso sí fue muy intencional. Sí, ¿no? Estaba buscando Sí, eliminarte. Que. y también no usar padre, porque eso me iba a conducir también a necesariamente, creo yo, a detenerme más en su matrimonio y no me interesaba. Todos los personajes son tratados con mucha ternura. O sea, es decir, son todos personajes que no son expuestos, que no. Y bueno, Gloria obviamente, pero todos los personajes son. En ningún momento son expuestos, es lo que te decía. Al principio el tigre resulta un personaje un poco irritante y conforme va pasando el libro, pues le vas cogiendo más cariño y vas empatizando más con el tipo de hombre que podía ser. Sí, la idea era, pues eso, pensando finalmente en ese día. Son cuatro amigos que van a un concierto por el que han esperado meses y meses y es como creo que está en la primera frase, es un día que debería durar para siempre, para Gloria, efectivamente, pero también para sus amigos, que son Carlota, el torero y el tigre, que es el chico con el que está saliendo Gloria. Y obviamente esos personajes me ayudaban a desviar un poco la anécdota o la carga emocional sobre Gloria y hablar un poco de ellos, porque ellos también explican otras cosas de Nueva York, otras cosas de la inmigración, otras cosas dentro de sus propias relaciones afectivas. Entonces eran importante construirlos y que se sintieran tan vulnerables como Gloria, porque mal que bien tienen 20 años en esa ciudad. ¿Toda esa información te la da a ti tu madre o la vas tú conociendo y demás? Porque bueno, hay un momento dado que describes todo cómo trabaja el tigre, lo que ocurre No, pero dame posterior. crédito, yo invento bastante, Ahí está, eso es. sí. Mi Que no se duda lleve la era. gloria, Gloria. Digo, Esa era mi duda. Yo decía, de, bueno, aquí es que todos los personajes están muy completos. Y decía, no, ella me dio muchas cosas, sí, efectivamente. Muchos WhatsApp, muchos mensajes de audio, porque yo estaba en Seúl y ella estaba en Bogotá y no podía verla. Pero una vez tengo esa información, yo incluso no vuelvo a ver los mensajes. Quizás anoto cosas en un cuaderno y ya dejo que todo eso empiece a mezclarse en mi cabeza y empiezo a usar lo que me sirve y empiezo a transformarlo y ya. Ya incluso si me preguntas ahora mismo cierta cosa, podría no saber si me lo contó ella o yo lo transformé. Me tocaría preguntarle de nuevo a ella. Y ella quizás ya no se acuerda. Ya después de haber leído el libro, ella quizás cree que eso es lo que pasó. Entonces, exacto. Y me parece genial porque eso es la ficción también. Ese es el poder tan brutal que tiene. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Qué bueno. Me has dicho que empezaste a escribir el libro, pero ¿en qué momento? Es decir, ¿fue durante la pandemia, posteriormente? ¿Cuándo decides tú iniciar un libro nuevo? Porque yo sé que Los días de la fiebre es un libro que surge puntualmente, fruto de la pandemia, pero no sé si te coge en medio de escribir este libro. Sí, sí, había terminado, creo que el primer borrador del que les hablaba, y ya estaba como listo a revisarlo y ya quizás mostrárselo a un editor. Y se atraviesa este libro, Los días de la fiebre, que parte del convencimiento de ese editor, pues que es amigo y ha visitado Corea y sabe un poco cómo funciona Corea y mi situación también en Corea. Entonces fue un proceso de convencimiento, porque yo no estaba, pues yo quería acabar esta historia, tampoco entendía muy bien qué era esto de la pandemia, como nadie. Pero bueno, me convenció finalmente. Yo creo que pensando en que, y no sé si me lo explicó o me lo hizo saber de otra forma, que en Corea era muy posible que la pandemia tomara rasgos muy coreanos. Con esto quiero decir que dentro de toda esa pandemia que exploramos, que vivimos todos, pues iban a atravesar partes de la idiosincrasia coreana o de la sociedad coreana actual. Claro, esta cosa tecnológica tan avanzada, aplicaciones. Exacto, aplicaciones, de rastreo, la posibilidad de que ellos mismos fabricaran sus vacunas muy rápido, pero a la vez cultos cristianos coreanos hay en medio y ellos, esos cultos que empezaron a reunirse y a desafiar un poco la primera orden del gobierno de que no, la gente no se podía reunir. Pues ahí hay un brote, y es el primer brote mayúsculo, y ahí explota por todos lados. Entonces se atraviesa ese libro que cubre los tres primeros meses de la pandemia, lo entrego, se va, y bueno, sí queda resonando en mí la idea de retomar Gloria, pero con esta nueva forma. A raíz de la película novela de Los días de fiebre, ¿no? De la fiebre. Yo creo que algo debe haber pasado ahí, no sé qué mecanismo se activó. Quizás me di cuenta que podría llegar a estar repitiendo una fórmula, porque el diario es fragmentado, Los días de la fiebre es fragmentado, y Gloria se estaba armando con fragmentos, y creo que me asustó eso, repetir una fórmula, era el camino más fácil. Y tampoco quería que se volviera parte de esa ola de libros testimoniales, confesionales. Quería desmarcarme de ahí, pero era inevitable contar la historia a mi madre. Tampoco la iba a aparcar solo porque no quería estar al lado de esos libros. Exacto, sí. Y eso sí lo tenía. Entonces encontré felizmente esta forma novelada. Yo eres un colombiano viviendo en Seúl, que es siempre una singularidad, ¿sabes? Sí, eso es muy raro. Escribiste un libro... Es como Elvis con Nino Bravo, es una cosa muy extraña. Pero una buena mezcla, ¿eh? Y bueno, preguntarte cómo es tu vida en Seúl, para los que no hayan leído Corea, que lo editó Barret, en una edición maravillosa, ¿sabes? No es mi Barret preferido, no, sí, es mi Barret preferido, ¿sabes? Además tengo hasta... Además tengo hasta la edición, la portada plastificada en una edición, en una cosa que me disteis vosotros. Las pruebas de imprenta. Las pruebas de imprenta de la portada tengo yo en casa. Ah, qué bien. ¿Cómo es tu vida y cómo, por si quieres compartirlo, cómo fue que acabaste yendo a vivir a Seúl? Que yo lo sé, pero a lo mejor... Yo fui por primera vez en 2008. Me invitó el Ministerio de Cultura a una residencia literaria y me quedé allá 6 meses, la residencia era 6 meses. En teoría debía escribir mi segundo libro y obviamente no escribí nada. Conocí a mi esposa el último mes, nos fuimos a vivir a ella, yo me devolví a Colombia. De hecho, yo me devolví a Nueva York a visitar a mi madre cuando tenía ese corazón tan aporreado. Y son esos meses en que yo me devuelvo de Corea a acompañarla ese invierno los que finalmente entran en este libro. Después volví a Colombia, ella decidió ir a Colombia, vivimos 2 años allá. Después un tiempo en Salamanca y ahí decidimos... ¿En Salamanca? Sí, en Salamanca, sí. Una decisión rara. porque ella quería, en ese momento ella quería volverse profesora universitaria, estaba obsesionada, no, una obsesión muy coreana. Por fortuna no continuó ese camino, porque me parece a mí un poco un infierno, sobre todo en Corea. Pero en ese momento estaba obsesionada con eso, hizo un máster en Salamanca, porque ella ya hablaba muy bien español, digo, en conversando, pero yo quería aprender español haciendo ensayos, un español más académico. Entonces vivimos allá 1 año, sí, entre estudiantes de Erasmus, borrachos y bueno, gente muy facha también, muchas personas y muy de derecha. Eso es claro, eso puede ser un prejuicio, pero eso es la Salamanca que yo viví en medio de esas dos cosas. Y ahí nos fuimos a Corea 2013. El primer año es el que cubre ese libro que mencionas, Corea, apuntes desde la cuerda floja. Es el año donde me instalo y bueno, ya llevo 10 años allá. Y tiene piso de quedarte, ¿no? Alguien me preguntaba eso ahora, pues de que me entierren en Corea no necesariamente. Pero por ahora sí. Es que vivir como extranjero en Corea, sobre todo teniendo una relación, puede ser muy amable. Ya vivir Corea como un coreano, ellos están llenos de presiones sociales y el que se sale de ese molde se enfrenta como a muchas cosas complicadas. Tiene que ser una persona muy fuerte, emocionalmente, bueno, en fin. Y hay otros extranjeros que viven solos, que se van como profesores de inglés, por ejemplo, o estudiantes, que también Corea puede ser complicado, porque no es un país que haya recibido inmigración históricamente. De hecho, la inmigración es muy pequeña. La población inmigrante más que todo es China. De resto, occidentales, digamos, es poquísimo. Muchos norteamericanos, australianos, neozelandeses, pero comparado con los chinos, incluso japoneses, es mínima. Entonces, pero a mí particularmente me ha ido bien, pues 10 años. ¿Y eludes todas estas presiones y convenciones sociales que constriñen a los coreanos? ¿Para ti están...? Sí, también por fortuna, porque la familia de mi esposa es muy abierta y ella evidentemente también. Entonces yo no me vi inducido a llevar una vida de como de esposo de una familia tradicional coreana. Entonces hay mucha libertad por ese lado. Y también es cierto que vivo en un distrito de Seúl que históricamente ha recibido a los pocos inmigrantes que reciben, ese distrito lo ha recibido, que es el centro, geográficamente es el centro de Seúl, se llama Itaewon. Itaewon, es que está relativamente cerca de la zona militar, hay una zona militar. Hay una base militar muy grande, ya los soldados norteamericanos casi se han ido todos, pero desde los años 50 existe una base muy grande ahí. Pero también muchos musulmanes, por ejemplo, la mezquita más grande de Corea queda en nuestro barrio, muy cerca. También muchas personas negras, que es muy raro ver a personas negras en Corea. Hay un pequeño enclave nigeriano ahí, pero también muchas familias coreanas viejas, digamos de 70, 80 años, parejas ahí, bueno, y sus descendientes, y muchos profesores de inglés. Entonces muchos caminos se cruzan ahí también. Eso facilita por lo menos mi vida ahí. No sé si podría vivir en un suburbio coreano, por ejemplo, un suburbio seulita. No sé cómo sería, no creo que no hubiera durado 6 ¿no? meses. Sí, no. Tras este libro, la línea narrativa que has abierto, que era distinta con el ciclo, lo que yo diría que es un ciclo colombiano, Salma de Joe Luis, Salario Mínimo y Los Hermanos Cuervo, que también tiene edición española, en De Mi Paje, lo que pasa es que no es muy fácil de conseguir. Sí, solo de segunda mano. 2015, sí. Y el ciclo coreano se abre como una vía nueva en la que Gloria, bueno, estaría como en un camino iniciando distinto. Un nuevo ciclo, sí. Yo creo porque lo que sucedió, sí, yo soy el primer sorprendido de que todo esto haya pasado, y creo que es un camino que me gustaría seguir explorando. Es un parteaguas realmente. Yo no sé si me costó muchísimo tiempo desprenderme de mi lado periodístico. No sé si por fin esta es la conquista. Alcancé. Claro, mucha gente le gusta lo que yo hice como periodista. Y yo también veo mucho valor en eso, pero creo que los últimos años han sido de luchar contra estructuras que no sé por qué también se instalaron con tanta rigidez en mi cabeza, estructuras venidas del periodismo, de la crónica, porque eso yo sí creo que tiene muchas, no tiene tantas, evidentemente, tantas libertades como la ficción, o por lo menos yo todavía sí creo que ese pacto de verdad pues debería mantenerse entre el lector y el periodista. Entonces, al final incluso yo sentí que estaba haciendo maromas para darle vueltas a ese pacto, digamos. No llegué a inventar cosas en mis crónicas, pero sí empecé a jugar con las estructuras y al final sentí que estaba haciendo malabares. Entonces, por eso dejé como mi lado de periodista, pero creo que inconscientemente duró mucho tiempo. Evidentemente, pues cambió el registro un poco en Diario de Corea, y ahí fue mutando para bien. Pero sentía que eso permeaba mis novelas para mal. O por lo menos Cementerios de Neón. Yo tengo un problema con Cementerios de Neón, no sé por qué. No sé por qué. Creo que es un libro. No sé, es un libro fallido, no debería decirlo, pero. No. Pero yo suelo ser muy duro igual con mis libros, sí. A mí me gustó, además, como es una novela medio policíaca, pero mete el tema de la inmigración y tal, ese coreano viviendo en Colombia, que es todo un personaje. A mí me pareció un libro. Claro, no sé si debería haberla trabajado más, bueno, en fin. Pero esto sí, claramente, es otra cosa. Yo creo que tú te diste cuenta, como fuiste el primer sorprendido, quizás. Sí. Habiendo leído los otros libros. Es otra cosa, y cosas muy puntuales con el lenguaje, creo que alcancé ahí algo que quería, entonces es muy posible que siga este camino. Ahora, en esto de escribir, pues nada, por lo menos para mí, nada está libre del azar. Entonces te reirás mucho cuando saque un libro de crónicas justo después de esto o algo así, y me coma mis palabras una a una, pero... Bueno, tú participaste. Si me preguntas hoy y ahora, yo quisiera seguir por este lado. Tú participaste además del boom de la crónica, que fueron el año 2007, 2008, que la crónica en América Latina se convirtió Estaba gato para dos ojos, etiqueta negra, mal pensante... Sí. Osai, había revistas por todas partes. Sí, había efectivamente, estaban como en el ambiente. Yo, sí, pero lo primero que yo hice fue dar un timonazo hacia el otro lado y no instalarme como en ese mundo de los cronistas latinoamericanos. Si me acuerdo muy bien de los años, yo quedé finalista del premio de la Fundación Nuevo Periodismo. Y podría haberme abierto un camino ahí muy, muy claro como cronista A latinoamericano. Leila Guerriero y Martín Capadó y eso, ¿no? Sí, bueno, Leila está hecho de otro material. Pero lo primero que hago es escribir una novela que no tenga nada que ver con eso, como un timonazo. Y he hecho eso un poco. Vamos a ver qué pasa ahora, no sé. Bien. Como comentaba, el libro es distinto. A mí hay una cosa que lo noté fue cuando acabé el primer capítulo. Y no sé si era el primero o el segundo, pero cuando empieza el pasaje de Miami, yo dije, esto aquí ha pasado algo. Yo estaba acostumbrado a otros libros tuyos, me los había leído y sabía que ahí había algo totalmente distinto. Comentabas que la construcción del libro primero era más fragmentaria, que incluía como toda una parte relacionada con referencias, como una especie como de... no sería como un ensayo, Pero pero había algo momentos así, un poco ensayísticos, diario de lecturas y sí, esto que está exacto. ahora tan de moda. ¿Eso lo descartas porque crees que no aporta nada a la historia o porque consideras que el libro funciona, digamos, de una manera distinta con eso, que se vuelve un libro? Yo te lo dije, creo que no sé si te lo iba a decir, para mí el libro lo que no es pesado, es liviano. Eso es un libro que tiene cerca de 180 páginas, que tú te lo lees como rápido, como casi de una sentada. Pero necesita mucha atención. A mí me... Bueno, tú eres un gran lector, No, pero un no, lector de a creo pie, yo no creo que sea un libro para leer en el metro o en el bus. Tú de pronto sí, porque tú eres un muy buen lector. Yo no soy tan buen lector y no creo que, pero no creo que sea un libro. Necesita atención, necesita involucrarse con la historia, a pesar de que es un libro corto. Y sí, y es un libro lleno de luz, con las sombras que mencionamos. Claro, o sea, sí, pues sí, puede ser un libro ligero porque habla del inicio de una vida, de la juventud, de una ciudad como Nueva York en ese tiempo, que no es el centro comercial que soy. En fin, pero no sé, sí es Yo un. cuando la leí, la parte que están en Times Square, me acordaba de una serie que de David Simon que se llama The Sí, yo Deuce. la vi para específicamente para esa parte. Y yo Y la me... vi con libreta. Vale. ¿Recuerdas el final de la serie? Sí, sí, Sí. sí. Incluso en una estación de metro ahí muy, muy cercana en Times Square, sí. El libro, como plantea toda una panorámica de Times Square, la hamburguesería a la que entran, todo lo que van haciendo, las librerías, los pep shows y demás. Entonces, yo cuando me acordaba que el final, que yo había visto la serie, el final estaba en YouTube, y en el final, pues hacen como eso, como van poniendo el pasado y el presente de la ciudad de Nueva Sí, York. sí, sí. Y no os cuento nada de la trama de la serie, solo eso. Y cuando leía el libro me acordaba de eso. Decía, digo, cómo ha cambiado, cómo la ciudad va cambiando. Y eso también irá con los cambios que van sucediendo en la vida de Gloria, que es totalmente distinta. Va pegando unos bandazos, que yo digo, bueno, esto porque sé que solo no me ha dicho que su madre, que sí, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro, podría haber sido un libro, eso, como la historia de una chica simplemente, donde yo me hubiera apartado y no hubiera usado ese narrador que es un alter ego mío. Pero en esa medida creo que habría faltado esa cosa emocional que late debajo. De todas maneras hay una relación ahí entre el narrador y Gloria, entre evidentemente mi madre y yo. Entonces, pues sí, decido utilizarlo ahí. Claro, Nueva York. Bueno, otra de las ideas del libro y de escribir solo un día en la ciudad era permitir, yo creo que hay libros, pero yo los desconozco, pero permitir que una mujer joven recorriera la ciudad. Usualmente los hombres son los que recorren las ciudades y tienen y descubren la ciudad y en fin, pasan muchas cosas en ese tipo de novelas. Pero hay muy pocas donde una mujer recorre la ciudad y evidentemente porque hay más problemas para una mujer joven o joven y no joven. en recorrer una ciudad. Entonces también era el reto, como poner a Gloria siempre en la calle, si lo Sí, piensas. sí, sí. Bien, hay una escena al final en una habitación, en un apartamento, pero dura incluso poco, ella se va rápido de Sí, ahí. y vuelven a la calle y se vuelven a encontrar con Exacto, otra persona. exacto. Siempre, ella siempre está en la calle, no es, en esa medida no es una novela donde esta mujer esté eso, recluida en ambientes cerrados, en habitaciones, no, es una mujer que está en la calle. Una novela mucho más exterior que interior. El personaje Sí. interactúa, además interactúa con gente de forma que no conoce, que genera además cierta tensión cuando conoce a la chica en el paseo nocturno, cuando se va de la Claro, casa, al cuando la final, acompaña. Eso te genera ahí como un momento de tensión, que no sabes si va a pasar algo. sí, y me interesaba que todo el tiempo estos momentos de pequeña tensión estuvieran presentes para equilibrar la historia. Claro, el lector puede imaginar que ahí les va a pasar algo porque son las 2 de la mañana en Nueva York, en Queens, pero no pasa nada, y eso sí es algo que me he planteado, y es eso, que los personajes tengan un pie en la tragedia, pero no caigan en la tragedia. Bordean el peligro. Exacto, borden el peligro. Y cualquier clase de peligro, es una enfermedad, también puede ser un peligro. Porque me parece también un camino fácil para un personaje. Muchos lectores esperan eso, sí. Muerte, cáncer. Yo decía, bueno, aquí va a pasar algo malo, esto está, yo Claro. estaba ahí. Y yo también, y yo también lo necesito para escribir, pero llego hasta el borde. Lo otro, no sé si por haber No te vivido mucho despeñes, tiempo en Corea, que es un país muy melodramático, y por provenir de Colombia, que no ha hecho un también, K-drama, ¿no? O sea, claro, K-drama ni no sé si es culebrón. por esa resistencia, pero sí, y también me gustan los libros donde sí, la tragedia no esté tan ahí, Además se juega con tan. las expectativas del lector, no lo que espera con lo que recibe. Entonces, como se genera también una tensión entre el autor y el lector. Sí, Que y espera una es. cosa, recibe otra y nunca sabe uno si está recompensado o si realmente. También porque creo personalmente que, pues sí, un libro puede ser un cliché, pero un libro se termina en la mente de los lectores. Hay muchos escritores que quizás no lo piensan así y lo dan todo muy masticado, como una comida lista para ser calentada al microondas y ya. A mí no me interesa eso, me interesa eso, tirar líneas de pensamiento, de posibilidades, y que el lector acabe de terminar la novela en su cabeza. No Completen complete, el exacto. paisaje, Yo sí trato de dar todos los elementos para que eso pueda ocurrir. No, es por pereza que no ah. quiero hacerlo, pero sí planto muchos elementos para que existan muchas lecturas, creo. Que cada lector, de acuerdo a sus otras lecturas, a sus gustos, a su vida, etcétera, a lo que espera de esa historia, a cómo se relaciona con esos personajes, pues entienda el libro de una forma y otro de otra forma. Bien, bien. Y A ya, mí ¿te convence o no? sí, me convence totalmente. Bueno, tenemos todavía unos minutillos para si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Andrés o alguna duda con respecto al libro o sobre futuros o anteriores libros, ¿sabes? Un comentario. Le felicito por su resistencia a ese drama, melodrama. Ah, muchas gracias. Y Qué bien también. oír eso. Porque a veces me lo pienso, digo, no tendrá que matar yo a alguien en la novela para que. Eso. Bueno, el Y torero también. y el tigre muere, el botón. Sí, pero mira que también hay una aceleración, es una aceleración ahí muy rápida. Hay unos personajes que terminan efectivamente muertos, Sí. pero me tomo un párrafo para describir eso. Es una aceleración de ese futuro, no 50 páginas construyendo esa muerte. Eso No sí. sé. Sí, porque es aburrido. Y también le felicito por tener confianza en el lector, porque no solamente con eso de terminar la novela, sino darle al lector espacio para respirar Claro, y sentir. sí, me parece muy Yo importante. creo que en mucha ficción de hoy hay, pues es tan sólido y que no hay espacio ni para el lector sentir nada, o sea que todo está... Claro, en muchos libros que se escriben ahora el lector es un consumidor, simplemente, y ya sí. Le ofreces lo que quiere el lector y el lector queda lleno, completo, feliz y a la siguiente comida. Y me pasó hace poco una novela colombiana, más una muy celebrada. Puede pasar, sí. De hecho es lo que pasa usualmente, pero... Son muy acabados. Yo decía, bueno, aquí... ¿sale? Claro, ¿yo qué hago acá? Sí. Yo solo voy a comer, si quiero comer, me voy a comer un pescado frito ya, pero no esto. Sí, menospreciar al lector, porque he sido lector también toda mi vida, más que escritor. Y cuando me siento menospreciado, porque es un menosprecio, pues eso, me pongo de mal humor. Y me daría mucha pena repetir eso. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Más preguntas? Una curiosidad, Andrés. ¿Qué fue realmente lo que te impulsó a escribir Gloria o la vida un poco de tu madre? ¿Querías conocerla mejor? ¿Era una forma de acercarte a ella, de comprenderla? ¿Un homenaje? ¿Qué es lo que realmente te impulsó a escribir? Pues todas esas cosas también, todas. Se juntan muchas. Se juntan... Incluso tratar de comprender el momento que yo viví en Nueva York, porque yo fui a la misma edad, a los 20 años, y eso se incluye un poquito en el libro. Me di cuenta escribiendo el libro que habíamos ido los dos a los 20 años a Nueva York. Antes, pues, sabía obviamente que había ido joven, tan joven como ella, pero no exactamente a esa edad. No, pues mira, y básicamente eso se aplica a otros libros, es como transitar por el misterio, saber qué me voy a encontrar, si voy a encontrarme de verdad a mi madre ahí, si voy a crear una nueva madre. Por eso no planeo mucho mis libros. Después, claro, hay un proceso de edición y de reestructura y ahí... Pero me mueve la intuición, y la intuición era transitar por el misterio. Claro, yo creo que va a tomar un tiempo después de estar aquí en España, y estuve antes en Colombia, como entender qué pasó en el libro. Todavía no he entendido muy bien. Y eso puede tomar tiempo, y me gusta que tome tiempo, a ver qué pasa con ese libro. Sí, en realidad entendí mejor a mi madre, si ella se entendió mejor a ella misma leyéndolo, no sé. No sabemos. Sí. Te cuento cuando sepa. En el próximo que venga a presentar. Claro. Y de los libros que has mencionado, así de relaciones materno-filiales, que ha mencionado el de Leonard Cohen, ¿cuál otro crees tú que te ha a lo mejor inspirado? Albert Cohen. Que he dicho Leonard. Sí. Pues claro, hay un libro que de hecho publicó Sexto Piso que leí porque estaba ahí también muy en el ambiente, que se llama Apegos Feroces, de Vivian Gornick. Sí. Que es también dos mujeres, madre e hija, caminando en la ciudad de Nueva York, pero bueno, ellas sí tienen unos conflictos entre ellas muy, muy complicados. Un libro que vi acá y se me había olvidado que había leído, que se llama Retrato de la Madre Joven, creo, que está ahí. De un alemán, creo que se llama así, y es muy particular porque es contado, si no estoy mal, de la voz es del hijo, pero es un hijo que está en el vientre de ella, aún no ha nacido, porque es una mujer muy joven que se ha casado con su marido en la Segunda Guerra Mundial, y el marido de repente, de un día para otro, se va al frente, y ella se entera a los pocos días que está embarazada. Y es el hijo el que cuenta la historia. Desde el vientre. Desde el vientre, sí, algo así. Sí. Sí. Interesante. Sí, esos dos. Claro, no es un libro, no es una novela, es un libro de fotografías. De una fotógrafa japonesa, pero se me olvidó ahora el nombre. Pero me dio ciertas claves porque ella... La mamá de ella se muere, y la mamá había estado, es una generación que vivió la Segunda Guerra Mundial también, se muere y la fotógrafa le toma muchas fotos a sus objetos personales, fotos además muy, muy cerca, muy detalladas, el cepillo de dientes, También el cepillo con que se cepillaba el cabello, todavía con pelos enredados, un labial, sus zapatos muy gastados, un perfume, pero tres cuartas partes del libro son fotos a la ropa interior de la mamá. Obviamente ropa interior de la Segunda Guerra Mundial, son como más bien camisolas, en fin, pero las ilumina y son muy traslúcidas. Y buscando un poco la razón por la que, o buscando más bien entrevistas a esta fotógrafa japonesa, que lo siento, no me acuerdo ahora, leí un par de entrevistas y en una decía, alguien le preguntaba, bueno, ¿y usted por qué se decidió eso, a fotografiarla? Algo tan íntimo, ya no los objetos, sino la ropa interior de su madre. Y la fotógrafa decía algo que me quedó sonando mucho en la cabeza y es, pues, es que hablar de la sexualidad de mi madre es obviamente hablar de mi sexualidad. Yo soy fruto de la sexualidad de mi madre. Mi madre no es la Virgen María y me encarnó con luz. Es eso, y eso me quedó sonando también. Si piensas el libro, y creo que también la decisión de apartarme de esa distancia que tú mencionabas y de yo no estar tanto ahí, era permitir de hecho a esa Gloria, pues eso, experimentar su sexualidad, no en detalle, o su descubrimiento del deseo, más bien, pero que estuviera ahí, que se pudiera leer eso. Que fuese íntimo sin ser, Exacto, si sin este sentir te mal. incómodo, exacto, sin sentirse incómodo, sin hacer pensar en un complejo de Edipo ahí raro, retorcido. Todo crispino, Sí, ¿sabes? exacto. Pero sí también enfrentarse a eso. A ver, pues es una mujer, finalmente, y yo hago parte también de esa exploración del deseo. ¿Y no sentiste la necesidad de ir a Colombia o más cerca de tu madre para escribir este libro? No, de hecho yo creo que necesitaba la distancia y la pandemia me permitió eso. Ahora yo, claro, la visité mucho tiempo, muchas veces en Nueva York cuando ella volvió la segunda vez. Y ahí la relación se dejó de ser de madre e hijo tanto, se volvió más horizontal porque teníamos muy poco tiempo. Tenemos 2, 3 días, por mi trabajo yo no podía ir más. Y tanto que nos citábamos directamente en la calle y lo que hacíamos era caminar. Y ahí ella me empezó a contar un poco de todas estas historias y yo empecé, bueno, sí, esto pasó, pero y ahí empecé a jalar. Seguramente ahí la idea, esa vieja idea de esa mitología familiar, pues empezó a encarnarse cuando me empieza, sí, a hablar de esas historias. Kallifatides, no sé si lo has leído, que también escribió sobre su madre y él como que sintió la necesidad de volver a escribir en griego, porque es de origen griego, tuvo la necesidad incluso como de visitarla, de volver a visitarla antes de que la madre falleciera, porque era ya muy mayor, un poco antes de publicar ese libro. Creo que lo mencionó ahora. Bueno, la necesidad era que el libro no era que ella lo leyera, que no le había sentido escribirlo después de que ella no estuviera viva. Y sería un libro eso, atravesado por el tiempo. Yo cuando supe que escribías, cuando me dijiste que escribías sobre tu madre, pensé, digo, a lo mejor la madre ha fallecido y tal, y al poco subiste una foto con ella y dije, ah, bueno, pues entonces vamos a leer sobre, porque ha habido como un género, Sí, ya es un subgénero ahí, es la madre la ha madre muerto, la con madre tiene cáncer, todo Alzheimer, la esto. madre, exacto, y no, mi mamá ha estado muy bien, de ¿Está bien? hecho. Está fantástica Sí, ella, ¿no? te dije que está hecha una rockstar por la... Pues listo, ¿no? Sí, muy bien, Bueno, muchas perfecto. gracias. A ti. Vale, bueno, qué buena conversación. Gracias.